Según informó Tongil News, rotativo digital surcoreano, la dirección de mujeres del Comité Sureño por la puesta en práctica de la Declaración Conjunta del 15 de junio, la Solidaridad Nacional de Mujeres y otras agrupaciones femeninas de Surcorea sostuvieron el día 8 en los contornos de la Puerta Kwanghwa de Seúl el mitin de la Acción por la Paz de las Mujeres del Mundo contra el SAD y la Guerra.